Muy bien, Negrita, seguimos a los ponchazos, ¿no? Estamos ahí. Más que a los ponchazos. ¿Qué sería? Yo diría que vamos corriendo con un poncho encima, o sea, estamos ahí como... Como si se nos pasara el tren, sí, más o menos. Claro. ¿Dónde nos vamos? Y nos vamos a Dianfone. Y sí, lugar característico ahí. Y clave. Y si decimos Dianfone, decimos Radio Pueblo, decimos la Unión del Trabajo Popular... Y decimos también Juanjo Villalba, que está ahí del otro lado. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estimado Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien por allá? Todo bien, todo bien. Aquí estamos de vuelta en este ciclo 2023. Y nos tocó, un poco sin querer queriendo, pero a propósito, así, haciendo una mezcla de palabras, hacerlo en el marco de lo que es el Día del Trabajador, por la importancia que creemos que hacemos valer aquí en nuestro programa, y tocamos diferentes experiencias, tanto a nivel nacional, recién hablando desde lo que es en Jujuy, y viendo un poco ahí en Córdoba, veíamos que una de las experiencias más destacables, y sobre todo que es a partir de lo que es la economía popular, es lo que llevan adelante ahí en Dianfunes con la Unión del Trabajo Popular. Contanos un poquito, presentate y bueno, desde ya feliz día también. Bueno, muchas gracias ahí por todas las palabras. Feliz día para ustedes también. Bueno, acá en Dianfunes, como para explicar un poco, la organización, ¿no?, la Unión del Trabajo Popular, si bien tiene como representatividad la organización del trabajo, la economía popular, hay un impulso, bueno, militante desde hace un tiempo. Ya hace un tiempo se integra el movimiento campesino y bueno, será 12 años atrás estuvimos luchando por el acceso a la vivienda y a la tierra. Digo, luchando porque estábamos activamente con una estrategia que era la de ocupar tierras para visibilizar la problemática con un grupo sobre todo de mujeres que son representativas de la economía popular. No estaba tan arraigado todavía la cuestión del concepto de la economía popular. Uh-huh. Y bueno, después de eso, nosotros teníamos acá en Dianfunes desarrollado sobre todo acá en el trabajo territorial de acá, una cuestión ahí que se sale un poco del formato del movimiento campesino que se caracteriza sobre todo por estar de tener familias organizadas de las comunidades de campo adentro y tienen como la unidad productiva y la unidad familiar con una diversificación de producción. Y con problemática de tierra, nosotros, bueno, tenemos esta característica. Y que con el tiempo empezamos a organizar también el trabajo. Sobre todo en los últimos años, cuando explota la distribución de salarios sociales por parte del Estado, con la ley de emergencia social, el Estado reconoce a los trabajadores de la economía popular a través de un salario complementario, que es para complementar el laburo que se hace día a día. Pero bueno, ahí entra también todo un sector de compañeros que tenían changas muy ocasionales, entonces había un margen como para organizar lo que se dice una unidad productiva, que es un espacio donde se puede desarrollar cualquier tipo de actividad asociativista. Y bueno, ahí ya nosotros también veníamos trabajando con desarrollando la radio comunitaria y bueno, organizamos como una central, una organización más dentro del movimiento, pero con una característica menos campesina, más pegada en el pueblo, la Unión del Trabajo Popular, que trata de visibilizar el trabajo organizativo. Por eso decimos trabajo popular, porque el trabajo, organizarse es un trabajo prácticamente, uh-huh. donde uno le dedica mucho tiempo de su vida y de los días a organizarse de manera popular. En diferentes cuestiones de la vida, o sea, desde un merendero hasta pasando un apoyo escolar y después, bueno, tratando de interpelar las demandas que están ocultas y que creemos que son necesarias para dignificar la vida y para discutir el poder, que es el acceso al trabajo de la tierra para la producción de alimentos y el agrego de valores. Entonces así nosotros fue que empezamos a experimentar lo que es el trabajo más de la agricultura acá. Hicimos alguna ocupación de tierra para producir en una zona donde estaba habitada más que todo por la producción de ladrillo. Y empezamos a producir verdura y cada vez vamos mejorando más la calidad de la producción, en volumen y en calidad. Y también el agregado de valor de la fruta. Entonces empezamos en la casa de las compañeras y bueno, uno en el como en todas las cosas se va dando cuenta que hay cosas para mejorar, y ya digamos que no daba a seguir produciendo dulce en la casa de las compañeras, porque sobre todo en la estación de verano es mucho el calor que levanta la olla, la presencia de mosca. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer un espacio para producir y trabajar. Y ahí fuimos de a poco, a pulmón, construyendo la fábrica, que hoy en día está muy linda, que a decir la verdad, se produce últimamente localmente, saltó con la pandemia, empezó a producir muy dulce, pero bueno, nosotros tenemos el modelito de cómo hacerlo cumpliendo con las garantías higiénica. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos ahí la fábrica de dulce que, como todo, se empieza con un taller y se va avanzando. Y producimos frutas de la zona, como por ejemplo, acá hay mucho árboles de damasco, de higo, en Quilino está la mandarina y ahí en Colonia está el arroyo, le dedicamos más que todo ahí al durazno. Como forma de agregarle valor a la materia prima, además del dulce de leche de vaca. Y la verdad es que cada vez se mejora la producción. También vemos que es necesario seguir discutiendo esas cosas, pero bueno, a ver, bien fue, yo escuchaba hasta al lado del tren. Pero acá también fue una zona de mucha producción. Acá estaba el Cinturón Verde o el zona de las quintas, que se han quedado todas abandonadas, o la familia la abandonó y se transformó en otra cosa. Y bueno, recuperar esa característica de ciudad o de pueblo agricultor o productor, ¿no? Uh-huh. Una particularidad, Negrita, que me ha tocado ahí chusmear o tocar de cerca, es sí, lo que hacen, esto de poner en valor esa propia producción, quizás no en grandes extensiones, como habrá sido en algún momento, como comenta Juan, ahí en la zona de Bianfunes, pero creando los vínculos con las familias, vecinas y vecinos, cuando hay un árbol de algún fruto y se echa a perder, o la persona que está es muy mayor y no logra recoger los frutos por sí sola. Bueno, ahí está también la unión del trabajo popular, haciendo el vínculo, tocando el timbre y llegando a un acuerdo con la dueña de los frutales. Nosotros los juntamos, hacemos el dulce y después le entregamos algo más. Eso es muy lindo, sí, también cómo se construye, Juan. Sí, sí, porque nosotros como que a las cosas que hacemos le damos como un puro valor. Y en ese sentido, también como una forma de generar comunidad y laburo comunitario, decimos, bueno, vamos a hacer la cosecha comunitaria de la fruta. Entonces vamos con un par de compañeros y hablamos con los vecinos. Y es una forma de hacer política también, le contamos de dónde venimos, qué es lo que hacemos. Y le ofrecemos, bueno, cosechar, porque muchas veces, como decís vos, ahí la fruta se pierde. Y bueno, cosechamos la fruta, la transformamos en dulce y después volvemos con un par de frascos y el resto lo hacemos para la venta. Y ahí se va generando una dinámica, una economía de vecino, una economía comunitaria, en donde en el último tiempo también hemos visto que ha tomado otro giro, que hay muchos vecinos que ahora venden esa fruta. Uh-huh. No podemos hablar, pero sino lo que nos demuestra que es el buen camino que vamos tomando, que es el de darle valor a las cosas. Y bueno, ahí los vecinos, en una economía deteriorada, han encontrado también ese circuito de decir, bueno, te esperamos con la fruta ya cosechada. Y sacamos unos mangos más. Uh-huh. La verdad está bueno porque se va generando, nosotros después la transformamos en dulce, la vendemos, y bueno, eso también es una forma de promover que bueno, que hay que plantar árboles frutales, que uh-huh. no es un adorno, sino que también es un factor de producir, un sí. factor productivo. Sí, sí. Juanjo, bueno, ahí para ir terminando, no solo hacen la parte de producción a través de los dulces, de la huerta comunitaria, todo eso también se comercializa a través del almacén Monte Adentro, está la venta de panificados y está la parte del reciclaje, la radio comunitaria, un gran combo muy integral, muy importante para toda la zona. ¿Cómo la ves de ahora en adelante, digamos, cuáles son en cierta forma las nuevas propuestas, objetivos que se han que han surgido ahí en la organización a modo ahí de darle un cierre a lo que es la unión del trabajo popular? Algo lo que se intenta es que toda esa economía dispersa o esas formas organizativas hagan síntesis en una organización y son diferentes formas, porque, bueno, la producción de verdura, de dulce, es una forma en donde la organización es la que conduce hacia donde va la producción. La panadería es más mixta, porque ahí hay compañeros que tienen como una iniciativa propia, pero con el respaldo de la organización. Y después el encuentro ahí con las compañeras recicladoras que también hacen un vínculo también a través de la radio, de que sea un punto de promoción ambiental, donde los vecinos y nosotros llevemos el material como un cartón y que ellos después lo van a buscar, y ahí también se genera también un circuito económico. O sea, lo que buscamos es la comunidad organizada en tiempo en donde la economía desorganiza, porque lo que está haciendo hoy el sistema económico es organizar con ajuste, con desocupación, y nosotros, bueno, ponemos en valor la fase organizativa de los que se animan y los que creen que la salida se hace de manera colectiva y discutiendo, ¿no es cierto? Que no solamente es trabajar, sino también discutir la política. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, me gusta el nombre del programa Ciudad Campo, porque lo que buscamos es que no haya distancia, o sea, que la distancia entre la ciudad y el campo, y el campo y la ciudad. Totalmente, un poco por ahí es la idea. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias por pasar en tu nombre, transmitirle a todas las compañeras y compañeros de la Unión de Trabajo Popular nuestras felicitaciones por el Día del Trabajador y la Trabajadora, de todo lo que tiene que ver en relación al trabajo del campo, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, y bueno, también contarles que la semana que viene vamos a estar haciendo un feriazo bajo verdurazo aquí en el fútbol, en el centro, porque ya tenemos producción y lo que hacemos es ir a venderla a los vecinos en la zona céntrica, y de paso de que es un respaldo económico, de vender todo en volumen y mano a mano, también una intencionalidad política de instalar que es posible producir y que es necesario que los estados, incluso los municipales, que tengan un programa en donde la tierra se vea con fines productivos y que haya tierra para producir, además de respaldo con estructura y económico, que genere que la gente se quede a vivir en los pueblos, y viendo la producción de alimentos como una salida positiva y concreta. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, y estoy ahí a la expectativa de cuando salga la venta de las mermeladas de mandarina, que me encantan. Así que yo voy a estar encargando a las compañeras de ver de qué hacen las mermeladas de por aquellos lares. Muchísimas gracias. Ya tenemos. Ah, ya está. Ya bueno, acorté. Sí. Bueno, le voy a hacer de mulita. Sí, por favor, te lo pido. Ya tenemos el primer corte de mandarín. Quiero. Juan José Villalba, compañero de Radio Pueblo, de la localidad de Anfunes, y además coordinador de la Unión de Trabajo Popular, pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra.